bienvenido a un desvarío más del pseudopodcast de Hardware Adictos, un espacio desordenado en el que se trata la tecnología en el día a día y alguna cosa más. Coge sitio, ponte cómodo y relájate, que del resto ya me encargo yo. Pues muy buenas tardes, aquí andamos grabando en este caso otro pequeño desvarío y como bien dice en el título, quiero hablaros un poquito de la presentación de Google, del evento Made by Google, realizado esta tarde del día 6 de octubre de 2022, en el cual, pues bueno, la propia Google ha presentado los dispositivos de mercado particular, por así decirlo, de cara al año 2022-2023, ¿vale? Hasta, bueno, por lo menos octubre del año que viene, que es cuando saquen los Pixel, se supone. Porque viendo lo que se ha visto con Stadia, pues se supone que los Pixel 8, ¿vale? Y me gustaría repasarlo un poquito con vosotros, ya que, bueno, como ya os he grabado varios capítulos, mi intención este año, si se puede, es renovar mi Pixel 4. Como ya sabéis, el Pixel 4 pues perdió ya el soporte durante este mes de octubre. Ha recibido ya, en principio, según la hoja de actualizaciones de Google, su última actualización. Ha llegado al fin de su soporte. Y por tanto, pues bueno, para mí el lanzamiento del Pixel 7, ojo, Pixel 7, no Pixel 7 Pro, que se me hace muy caro, pues es un tema muy interesante a analizar, ¿no? Aparte de que hubiese dado la vara bastante durante los últimos meses en relación a este teléfono, ¿no? Pero bueno, el evento Made by Google se ha celebrado en Nueva York, en la sede de Google de Nueva York, y en él se han presentado diversos dispositivos, ¿vale? Se han presentado el Pixel Watch, la Pixel Tablet, el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro. También se ha hecho alguna mención a los Pixel Buds, los Pro, aunque ese dispositivo, esos auriculares ya se presentaron junto al Pixel 6 en agosto, pero bueno, cuando han explicado un poquito las líneas de diseño de los productos nuevos, sí que han salido un poquito, pues, lo que viene a ser a la palestra para demostrar alguna cosita, ¿no? Voy a centrarme, como digo, en el Pixel 7, voy a pasar muy por encima del resto de dispositivos, ¿vale? El primer dispositivo que se ha presentado es el Pixel Watch, que bueno, es un smartwatch, es un Android Wear. A pesar de que es un reloj que me parece muy bonito y tiene unas correas y un sistema de correas bastante innovador y bastante práctico, yo sinceramente no le veo nada en especial, ¿vale? Lo veo un reloj inteligente más, lo veo un Android Wear más, y salvo la integración con el asistente de Google y las respuestas por voz, al tener un micrófono integrado, no hace absolutamente nada que mi Vivo Active 4 no haga ya, a pesar incluso de dar este un rendimiento mejor en cuanto a métricas deportivas y la realización de ejercicio, ¿vale? O sea, para mí el Pixel Watch no, tampoco ha sido nada especial. Habrá que ver cuando salga al mercado. A mí lo que me tira mucho para atrás de estos teléfonos es que en el ámbito deportivo son más limitados que los relojes deportivos, y luego que la batería dura apenas 24, como mucho 36 horas, ¿vale? Llevamos ya muchos años en el mercado con relojes Android Wear que prometen el oro y el moro respecto al tema de la autonomía, de la duración de batería, pero bueno, han pasado los años, siguen pasando los años, y al final, a la hora de la verdad, todos los smartwatch ofrecen los mismos resultados. Con lo cual, para mí, el Pixel Watch, a la espera de que salga al mercado y ver las primeras reviews, que estaré atento a ellas, por curiosidad más que nada, nada en especial. Y luego la Pixel Tablet, que, bueno, es como una especie de mix, ¿vale? Es una especie de mix, lleva el mismo chip que los Pixel, lleva unas características técnicas pues muy parecidas, pero es una tablet que tiene más una pinta de ser dedicada a ser un objeto más de domótica en el hogar, de hogar inteligente, que no un dispositivo portátil, ¿vale? Aunque han hecho especial énfasis, que han hecho un diseño ligero, que han hecho un diseño finito, han hecho un diseño compacto para poder llevarla a todas partes, al final su estética, su funcionalidad y los accesorios, porque además han presentado un altavoz stand, ¿vale? Un altavoz magnético en el que puedes apoyar la tableta como si fuera un Google Home. Todo apunta a que va a ser un dispositivo más orientado a lo que viene a ser la domótica de hogar, ¿vale? Sin más, ¿vale? Sin más. No quiero comentar tampoco nada más, porque tampoco me ha parecido, insisto, lo más interesante, ¿no? Aquí sigo diciendo, y yo esperaba otra cosa. Para mí ha sido un poco decepcionante, incluso no solo porque vaya a salir en 2000 a principios de 2023, ¿vale? Mediados de 2023, sino que además no me ha aportado nada nuevo, ¿no? El problema de las tabletas Android no es el hardware que tienen. El problema de las tabletas Android, el problema que tienen es el software, el sistema operativo que traen, ¿no? Que tiene mucho que mejorar. Y mientras Android no mejore, y se han hecho esfuerzos con Android 12L, la ventanización, la paralización de tareas y tal, yo no me compraría ahora mismo una tableta Android, ¿vale? Estoy muy contento con mi iPad y espero que dure muchos años más. Y luego, yendo ya a lo importante, que es el Pixel 7. Sabéis que está el Pixel 7, que va a salir con un precio de mercado de 649 euros. El Pixel 7 Pro, que va a salir con un precio de 899 euros al mercado, este último modelo. A no ser que haya un sorpaso y veamos ahí una bajada de precios brutal en algún momento, lo tengo prácticamente descartado. Por eso y por la pantalla semicurva que tiene, que tampoco me hace mucha gracia. Por cierto, no lo he dicho, el Pixel Watch saldrá a partir de 349 euros al mercado también, ¿vale? Dato a tener en cuenta porque tampoco es precisamente barato. Pixel 7. ¿Vale? Diseño, misma línea de diseño que el Pixel 6, ¿vale? Ese diseño característico de los Pixel, de una parte trasera totalmente plana, un teléfono totalmente rectangular con los bordes redondeados, con la franja de la cámara en la parte trasera diferenciada, claramente diferenciada del resto de la trasera de cristal. En el caso del Pixel 6, la trasera era totalmente de cristal, incluso el modo de las cámaras. En este caso, el modo de las cámaras pasa a ser metálico, ¿vale? Pasa a ser de aluminio. Aluminio, a diferencia del Pixel 6, que como he dicho era de cristal, y ambos materiales del teléfono, ambos materiales que conforman el teléfono, son 100% reciclables, perdón. Aluminio y cristal, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, luego se va a distribuir en tres colores: color nieve, obsidiana, que viene a ser el negro, y verde lima, pues este verde que está entre el limón, la oliva, ¿vale? Este color que es un poquito ya, un poquito curioso, ¿no? Luego la pantalla. Aquí hay una cosa que me ha decepcionado respecto no solo al Pixel 4, sino al Pixel 6, que es el tamaño, ¿vale? Es una pantalla que va a ser de 6,3 pulgadas. ¿Por qué me decepciona respecto al 4? Pues porque el Pixel 4 tiene 6,4, ¿vale? Sí, es 0,1 pulgadas más pequeña, pero es más pequeña. Y cuando tú te acostumbras a una pantalla de cierto tamaño, cuando te la hacen un poco pequeñita, no muy pequeñita, un poco pequeñita, no lo notas lo suficiente como para que sea el teléfono más, más compacto y más útil, sino que lo notas a mal, ¿vale? Notas que la pantalla es más pequeña, pero que esa reducción no te aporta absolutamente nada, salvo una pérdida de tamaño, ¿vale? Con lo cual, ahí un poco decepcionado. Yo esperaba que la pantalla fuese por lo menos igual que la del Pixel 7 de 6,4, pero mira, no ha habido suerte, ¿no? De todas formas, tampoco es una sorpresa de vistas las filtraciones que han habido. Pero bueno, y al final, pues bueno, sigue siendo OLED la pantalla, ahí tampoco hay demasiado cambio. En este caso, plana, pantalla plana, a diferencia del Pro, el Pixel 7, igual que el Pixel 6, su hermano menor, pues seguirán llevando pantalla plana, cosa que yo agradezco, la verdad, porque no es lo mismo ponerte. Y yo no he tenido móviles curvos, pero sí que he tenido familia con teléfonos curvos y he conocido a gente con teléfonos curvos, y no es lo mismo ponerte un protector de cristal en la pantalla que no ponerte un protector de estos tipo de gel, de silicona o de lo que sea, ¿vale? Así que ahí, pues bueno, más contento en este aspecto. Y se supone que esta pantalla tiene un 25% más de brillo, cosa que, bueno, ya se comentó, ya hubo filtraciones justo este verano, pues bueno, de las especificaciones técnicas de las pantallas que iban a tener los Pixel, y ahí ya se denotó un poquito, pues que bueno, que en materia de brillo eran paneles exactamente iguales a los del Pixel 6, pero en ese aspecto mejorados, ¿vale? Así que bien. Luego, respecto a la CPU, respecto al procesador, bueno, el año pasado los Pixel 6 pues salieron al mercado con la novedad de ser los primeros Pixel en tener una CPU 100% desarrollada por Google, desarrollada, que no fabricada, porque al final estos Tensor son CPUs Samsung, son CPUs Samsung, pero adaptadas un poquito, desarrolladas bajo la mano de Google, ¿no? Bueno, Tensor G2, Tensor Generación 2, en el que, bueno, no se ha hablado, no se ha hecho especial hincapié en potencia, puntuaciones, rendimiento, procesamiento, no. Ya se comentó en otra filtración que hubo que estos estas CPUs eran exactamente iguales que las del Tensor 1, pero con una GPU mejorada, ya de cara, supongo, a compensar pues temas de inteligencia artificial, que, por cierto, va bien cargadito, ¿eh? Va bien cargadito de inteligencia artificial el teléfono. Se supone, como novedad principal, que con este Tensor de segunda generación, no la totalidad de sus datos, pero sí la gran mayoría de los datos que procesa el teléfono se quedan en el teléfono, ¿vale? Ya no hay tanto hincapié en los servidores de Google, en el envío y recepción de datos hacia los servidores de Google para procesar información, ya que se supone que ahora gran parte de esa información no sale, ¿vale? No sale del teléfono. Se procesa en este Tensor G2 y se queda allí. ¿Vale? Bueno, habrá que ver si esto es verdad, porque, bueno, viniendo de una compañía que se encarga de extraer métricas de usuario y venderlas a promotoras publicitarias, pues bueno, habrá que ver ahí cuánta verdad hay. Pero bueno, Google lo ha presentado así, tendremos que ver luego qué se puede ver en el teléfono y en el software con el que salga de inicio al mercado. Y luego, pues nada, ha habido una pequeña actualización en el chip de seguridad Titan, en este caso, nuevo Titan M2, y como punto a tener en cuenta, junto a este teléfono, pues Google regalará la VPN de Google One, ¿vale? Bueno, como punto a tener en cuenta. Respecto a las cámaras, aquí ha habido novedades. La cámara principal es de 50 megapíxeles y el angular es de 12, y la cámara frontal de 18, que por fin graba a 4K 60 fotogramas por segundo, ¿vale? Tema importante. No se ha hablado de amplitud focal ni nada por el estilo. Ya digo que ha sido una conferencia bastante centrada en el tema de la inteligencia artificial, y como no podría ser de otra forma, esta inteligencia artificial pues se ha vuelto a implementar en los temas de la fotografía y del vídeo, por ejemplo con el Photoblur, ¿vale? ¿Qué es el Photoblur? El Photoblur es un procesado con el cual se puede recuperar la nitidez de las fotografías que salen desenfocadas, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con ópticas, aunque han insistido mucho, aunque las ópticas han mejorado mucho y tal, sino que se hace mediante la inteligencia artificial. Bueno, habrá un algoritmo ahí por debajo bastante complejo que se supone que este Tensor de segunda generación es capaz de procesar, y que, bueno, que sepáis que esta es una nueva funcionalidad de la cámara, que no está mal, ¿eh? La verdad es que es bastante interesante, porque luego muchas veces sales con el teléfono a la calle y cuando llega el momento de hacer una fotografía y le haces el movimiento, tú a movimiento con el objeto en cuestión de movimiento, y te sale ahí el desenfoque, te toca las narices, ¿no? Porque muchas veces tienes un momento para hacer la fotografía, pues bueno, con este Photoblur se supone que esto se puede corregir, ¿vale? Y luego, pues bueno, una de las novedades que hay también, gracias también a la inteligencia artificial de este Tensor de segunda generación, es que se puede aplicar ya el bokeh en tiempo real. Esto no es una novedad, hay muchos teléfonos con Android que lo hacen hoy en día. Yo recuerdo ver al Camionero Geek haber hecho reviews de teléfonos Motorola que lo hacen ya. Habrá que ver cómo lo hace este Pixel, porque ya sabéis que en las conferencias y en las presentaciones se muestran siempre resultados óptimos, ¿no? En entornos controlados y tal, pero bueno, habrá que ver en la realidad a ver cómo funciona esto, pero oye, bastante, bastante buena pinta. Luego además también han presentado un zoom mejorado, un zoom de 10 aumentos, que no es un zoom óptico al 100% según lo que han dicho, sino que es una mezcla entre el zoom de 5 aumentos óptico que tiene el teléfono con otra vez otro procesado de inteligencia artificial que en principio hace que estos 10 aumentos se acerquen mucho a lo que viene a ser un resultado real, ¿no? Un resultado pues tomado con una lente óptica, ¿no? Veremos a ver también. De momento, como voy diciendo, todo esto es nuevo sobre el papel. Los Pixel se han empezado a reservar hoy, así que hasta dentro de 10-15 días no vamos a ver seguramente resultados totalmente fiables sobre estas tecnologías y sobre las nuevas cámaras, ¿no? Pero bueno, de todas formas hay que recordar que en cuanto a procesado los Pixel siempre han sido punteros, ¿vale? Así que las esperanzas están ahí y no espero menos. No se ha dado demasiada información de la batería, no han dado capacidades. Se rumorea que es incluso más pequeña que la del Pixel 6. El Pixel 6 no tenía una mala batería, pero no tenía una batería que realmente destacara sobre las demás características del teléfono. Una batería justa, una batería para pasar el día, según lo que he podido ver yo en foros y lo que he podido ver yo en chats. ¿Vale? Veremos a ver. Hay gente que dice pues que Google no estaba como para rebajar el tamaño de la batería. Y más teniendo en cuenta que la CPU es prácticamente la misma que el año pasado, pero con una tarjeta gráfica mejorada. Veremos a ver también cómo va esto. Y luego respecto a la biometría, aquí sí que vienen novedades, mucha gente estará contenta, porque aparte del desbloqueo dactilar, en el cual han hecho especial énfasis en puntualizar que el desbloqueo dactilar ha mejorado bastante, por algo será, ya nos acordamos de cómo funcionaba el lector de huellas del Pixel 6, se supone que en el 7 funciona mejor, por lo que han dicho. Y además se incluye también desbloqueo facial, ¿vale? Esto que al Caminero Geek tanto le rompía los cuernos, que los Pixel no tuvieran desbloqueo facial, pues a partir de este Pixel 7 tendrán. Había rumores de que iba a llegar también al Pixel 6 para compensar el tema de la huella. Yo tengo serias dudas, porque cuando han comentado lo del desbloqueo facial, han dicho que este desbloqueo facial es posible gracias al chip nuevo que incorpora el teléfono, es decir, el Tensor de segunda generación. Veremos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, pero bueno, no tiene buena pinta para los propietarios del Pixel 6, pero bueno. De momento, el precio, como ya he comentado hace un rato, 649 €, la versión de 8/128, ¿vale? 8 GB de memoria RAM y 128 de memoria ROM, de almacenamiento interno. También hay una versión de 256, pero de esa de momento no he encontrado el precio. De hecho, en Amazon solo he visto la de 128. A ver si hay suerte llega a España, porque por ejemplo en el Pixel 6 Pro había versión de 256 y no llegó. Así que vamos a ver qué pasa con esto. ¿Y qué me parece a mí? ¿Qué me ha parecido a mí este Pixel 7 como posible futuro aspirante a reemplazar mi Pixel 4? Hombre, yo sabía que no iba a ser una revolución, yo sabía que lo que venía era una mejora sustancial del Pixel 6, es lo que ha habido, pero me falta algo, ¿vale? El tema de la pantalla no me ha gustado, que la hayan hecho un poquito más pequeña no me ha gustado. Me ha gustado lo de las cámaras, sobre todo lo del fotoblur y lo de las mejoras en el zoom, en fotografía. Lo de la VPN me da absolutamente igual, porque yo tiro con mi VPN privada y no necesito de terceros. Y el resto, pues me ha parecido bien. Me ha gustado mucho también la integración del desbloqueo facial. Si algo tiene bueno el Pixel 4 es que tiene un buen desbloqueo facial. Realmente tiene un desbloqueo facial por hardware, no por inteligencias artificiales ni historias, sino por hardware. En este caso es por inteligencia artificial, por software. Pero me parece bien que lo incluyan, porque la verdad es que yo me he acostumbrado ya muchísimo a utilizar el Pixel 4 y que tenga huella dactilar, pues me parece también, pues bueno, un acierto, ¿no? Me parece, la verdad, pues el mínimo, ¿vale? El mínimo de hoy en día en Android. Un buen lector de huellas. Veremos a ver cómo funciona y si han corregido los problemas que tenía en el Pixel 6. La pregunta de oro. ¿Me lo compraría? Yo me compraría ahora, hoy, ya mismo en pre-reserva el Pixel 7, pues no, ¿vale? No, primero porque me parece caro, me parece un buen teléfono, pero me parece un teléfono que por especificaciones no debería tener tal coste. Entiendo que el coste que tiene el teléfono es por toda la investigación que hay detrás y a nivel algorítmico, pues toda la inversión que se ha hecho en el software del teléfono, ¿no? Pero yo ahora mismo me parece muy caro, ¿vale? A nivel de precio, una cosa es el valor, ¿vale? El valor de las cosas y otra cosa es el precio de las cosas. Para mí el precio es alto, el valor es muy alto, pero el precio también, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo no me lo compraría, por esas dudas que tengo, ¿vale? Sobre todo me preocupa el tema de la pantalla, como os he dicho, ¿no? Prefiero bajar a 6,1 pulgadas, por ejemplo, Pixel 6a, que no bajar a las 6,3. Desde el Pixel 4, desde mi Pixel 4 XL, que tiene 6,4, ¿vale? Porque bajar ese 0,1 pulgadas en la pantalla es lo suficientemente grande como para que te des cuenta, pero no para que te sea útil, ¿no? Molesta más que ayuda, que mejora las cosas, ¿no? Entonces preferiría dar un salto más bajo, por ejemplo, y tener ahí un Pixel 6a teléfono que, por cierto, no he descartado ni mucho menos, tanto por precio, porque se ajusta más al presupuesto que tengo y a lo que estoy buscando, porque no me importa el tema de bajar a los 60 Hz otra vez, de los 90 que tengo ahora mismo en el Pixel 4, porque a mí esas cosas, la verdad, no me afectan demasiado. Y lo único, pues nada, que no tiene carga inalámbrica. Si tuviera carga inalámbrica, yo ya estaría, vamos, es que ya lo tendría decidido, pero no la tiene, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, tengo muchas dudas, ¿vale? ¿Cuál sería el escenario ideal? Que bajara de precio, ¿vale? Que bajara de precio a unos 550, 520 euros. Por ese precio yo me lo podría plantear. Me costaría igualmente, pero me lo podría empezar a plantear. ¿Problema de esto? Pues que este Pixel 7 no va a bajar a ese precio hasta probablemente dentro de 6 meses, un año, que es cuando ha empezado a bajar este Pixel 6, el Pixel 6 del año anterior, ¿no? Que es este verano cuando ha empezado a bajar a los 500 bajos, 520, 550 euros. Con lo cual, ¿lo tengo descartado? No tengo descartado el Pixel 7, pero sí que se complica la cosa, ¿vale? Se me complica bastante. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el mercado actual no hay una alternativa que me satisfaga al 100%. Obviamente, si la hubiera, ya lo hubiera contado y no estaría tan encima del resto de teléfonos. ¿Qué es lo que hay ahora mismo en el mercado? Está el Pixel 6a con los pros y contras que os acabo de comentar. Está el Nothing Phone, que es el que menos me agrada, pero sigue estando ahí. Y luego están los Motorola. Yo del Caminero Geek me fío, ¿vale? Para mí ha sido referente al momento de elegir mis teléfonos y casi nunca ha fallado. El único es el OnePlus 2, pero tampoco le presté mucha atención con el OnePlus 2. Y la verdad es que habla muy bien de los Motorola. ¿Cuál es el problema de los Motorola? El problema de los Motorola es que Motorola ya no era la Motorola americana de hace 6-7 años. El problema de Motorola es que Motorola ahora es de Lenovo. Y Lenovo es una compañía china. Y yo de los chinos, pues bueno, del hardware sí que me fío, del software ya no tanto, ¿vale? Ya no me fío tanto. Me fío más de los americanos. No sé si me entendéis, ¿vale? Por tanto, no tengo alternativa ahora mismo. No tengo un teléfono, marca, modelo claro en mente para tirarme al agua con él. No lo tengo. ¿Y esto qué puertas me abre? Pues abre la puerta de alargar la vida del Pixel 4 XL un año más. ¿Es una catástrofe estar un año más sin parcheado de seguridad? Hombre, yo todo el tráfico que tengo con mis servicios, con mi información, con mis cosas, es a través de una VPN privada. Si el teléfono es vulnerable, pues bueno, es muy complicado que se pueda acceder a esa encriptación, pero por poder se puede, se han visto cosas peores. No creo que sea catastrófico, ¿vale? No creo que sea algo que me tenga que hacer tener prisa por cambiar de teléfono, pero al no tener nada en el horizonte claro, pues no descarto seguir un año más con el Pixel y ahorrar, y el año que viene pues ir a por un Pixel 8 o cualquier modelo similar que, pues bueno, llegado el momento, me aporte algo más, ¿vale? De momento me ha gustado el Pixel 7, no me ha matado, me ha gustado, ¿vale? Como también me gustó el Pixel 6 el año pasado, tampoco me mató, me gustó, me pareció interesante lo que traía, pero tiene que bajar de precio y tengo que pensármelo muy bien. El Pixel 7 Pro, como he dicho, saldrá por 899 euros, no me lo planteo, por ese precio imposible y por la pantalla. Pero bueno, si hay alguna de estas ofertas salvajes que suelen haber en algún momento y baja mucho de precio, pero mucho, pues hombre, quizá compense, ¿no? Bueno, de momento eso es todo. Esa era la reflexión que os quería contar, explicaros un poquito cómo era el teléfono y mis reflexiones y opinión de cara a la foto final de este Pixel 7, que después de muchas filtraciones por fin ha sido presentado. Nos seguimos escuchando. Espero que te haya gustado. Nos escuchamos en el próximo desvarío. Un saludo.